Hoy día estoy preocupado, Ali. ¿Por qué? Porque no hay pauta, po. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé, pues algo se tiene que ocurrir si tú eres el patrón de fondo acá. Ah, ¿Cómo que? es que yo soy yo el que tiene que hacer todo eso, ¿cierto? Ustedes llegan a hablar nomás. Esa es mi función, soy opinóloga ya. Ah. ¿Y qué hiciste hoy día? Me eché mucha vaselina en la espalda. ¿Te echaste vaselina? Sí. ¿Nos puedes explicar por qué? Sí, porque me acabo de hacer un monito en la espalda. Entonces me tengo que echar vaselina 4 veces al día para que no se me seque. Y quede bonito, el monito. ¿Te hiciste un tatuaje? Sí, me hice un tatuaje. ¿De qué es el tatuaje? un pentagrama. ¿Un pentagrama en la espalda? Sí. ¿En toda la espalda? Sí, con toda la espalda. Soy muy diabólica. No en el omóplato. Hoy día fue un día freak. Sí. Además que hizo frío y había sol. Yo no vi sol. Yo sí vi sol. Es que estuve todo el día en la biblioteca, no caché nada. Eres ratona de biblioteca. No, fue solo hoy día porque tenía que hacer un trabajo. Y hoy día vamos a hablar puras tonteras. Como siempre, ¿cuál es la novedad? Bueno, es que la novedad es que las tonteras van sin pauta hoy día. Ah, o sea, vamos a aplicar improvisación a los chicos Jano. Yo creo que sí. Así Ah, qué que, bonito. chico Jano, te llegó competencia. Señoras y Agárrate los señores, calzones. ¿qué pasó? Que se agarren los calzones. Agárrate los calzones. Sí, ahora sí. Dele. Esto es el Happy Hour. ¿No tienes dónde dejar tu reclamo? ¿El gobierno te chaqueteó con el Transantiago? ¿Tienes algo que denunciar? Aquí está la solución. El Happy Hour, el único programa donde puedes denunciar y decir lo que quieras. No hay censuras ni líneas editoriales. Para que todo Chile y el mundo pueda desahogarse, llegan los más irreverentes de la radiodifusión chilena. Todos los lunes, miércoles y viernes, junto a Francisco Cosio, la señorita Rinoa y Mr. Charlie. Solamente en www.podcaster.cl. Señoras y señores, comienza esto que se llama Happy Hour. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo está usted, señorita Eli? Estoy muerta de sueño. ¿Tiene sueño? Sí. Parece que la hicieron trabajar harto en la universidad. Sí, como una maldita condenada, dejar del capitalismo. Trabajé mucho. Para eso hay que estudiar harto y después, cuando usted sea jefa, no va a trabajar tanto. Es que la carrera que estoy estudiando no es para jefa, ese es el problema, voy a ser una obrera toda mi vida. ¿Le puede decir al público qué está estudiando usted? Yo voy a ser profesora de inglés, aunque no lo crea. ¿Va a ser la vieja de inglés? Sí. Bueno. Le damos las gracias a todos los que nos han escuchado, nos han descargado a través de podcaster.cl, señorita Eli. También a los que nos han mandado sus mensajes a través de Facebook y también a través del correo, que es happy.podcaster@gmail.com. Usted tiene que decir algo, ¿no? Usted es el patrón de fondo, usted dígame, yo lo sigo. Ah, ya, entonces presente el tema que viene ahora, porque vamos a ir con puntapié musical inicial. Nos vamos con Rob Zombie y el tema I'm Your Boogeyman. Esto es recomendado por usted directamente. Oh, sí, me encanta. Sí. Vamos Zombie. A escuchar a Rob Zombie entonces. Sí. Esto es el Happy Hour a través de www.podcaster.cl. Ah! Señoras y señores, miércoles 24 de junio del 2009. Sí. Algo boté. No me desarme la cosa. En vez de mover el mouse, boté otra cosa. Vamos, primero la publicidad, señorita Eli. Sí. ¿Quieres encontrar a tu media naranja? Sí. ¿Quieres aumentar tus contactos en NMC? Sí, sí. No esperes más, ingresa ya a www.digitalchat.cl. Muchas salas, una parte de una comunidad, recuerda, digitalchat.cl, exprésate, mejor chat de Chile. Bravo. Bravo. Gracias a ellos estamos al aire de Ciudad Eli. Sí, se auspicia en nuestro sueldo. No, y también el click de la gente. Ah, también. Sí. Cliquee mucho para tener más sueldo. Sí, para que descarguenos hartos para que podamos tener más plata. No sé si será así, pero dicen. Vamos a ir con los titulares del día, señorita Eli. Hoy día los diarios nos traen harta información. Por ejemplo, las últimas noticias. Apreciado, diario lleno de cosas frikis. Por hoy día sí, hoy día estuvo friki, lo estuve leyendo, estuvo bien friki. El titular de las últimas noticias, el gol más lindo del campeonato. David Ramírez. ¿Quién es David Ramírez? No tengo idea. Debe ser un chileno. ¿Un futbolista? Es de la SEC, eso es lo que sale. De gusto Diadora. No, es de la Unión Española. Pero arriba dice Diadora. No, es de la Unión Española. Es lo que la auspicia. Ah, es que a mí no me gusta el fútbol. ¿Cachai? Que yo no. Según el diario La Última Noticia, él hizo el gol más lindo del campeonato. Y tenía amigdalite. Tenía amigdalite. ¿Hacer un gol con amigdalite? ¿Cómo definís un gol bonito? ¿Tira brillito? ¿Tira corazones? ¿Qué un gol bonito? Es porque la verdad que no sé. No sé quién define ese parámetro. La belleza del gol. La belleza del gol. Como una nube bonita, no tiene mucho sentido. No sé, se le veía bien los músculos. Es que tiró bien la pelota, no sé. Pero es que a mí no me gusta el fútbol, entonces te voy a hacer muchas preguntas. A mí tampoco me gusta mucho el fútbol, entonces por eso no. Trato de responderte lo más que puedo. Es que yo pensé que te gustaba el fútbol. Como a la mayoría de los hombres les gusta el fútbol. ¿Y usted cree que yo soy como la mayoría? Eres hombre. Yo generalizo, ¿cachai? No, ahí hay que te guste, ¿no? No sé. No tiene que generalizar. Ahora me entero que no te gusta el fútbol. No tiene que generalizar, pues, ¿ves? Es que no puedo evitarlo. Todos los hombres son iguales. Eso suena como mujer despechada, señorita Eli. No, para nada. Siempre tratando de tirarme abajo. No, para nada. Pero he comprobado que muchos hombres sí son iguales. A muchos les gusta el fútbol. El problema es que usted es como media feminista para sus cosas. No, ¿cómo se te ocurre? No, para nada. ¿Eso es una ironía? No sé, tómelo como usted quiera. Que la gente en el Facebook postee qué piensa, si hablo con ironía respecto al feminismo o no. Bueno, vamos entonces a darle la razón. La encuesta entonces, ¿usted cree que la señorita Eli es feminista? Usted se puede dar cuenta por las cosas que dice, por los comentarios que hace. Ella a veces es una opinóloga que a veces no piensa lo que dice, entonces como que lo tira así sin saber. Oye, qué feo. No es que no piense, sino que sale como de su inconsciente. Es algo natural. No, sí, es que arréglalo. Ya. Qué feo. ¿Qué dice en el titular en la parte más abajo? Que es que se puede agrandar. ¿Lo puede ver? A ver, le voy a correr el micrófono para acá para que lo vea. ¿La Lola que está con las pompas al aire? Sí, esa misma. Desclasifican videos del pasado Playboy de Pamela Sosa. ¿Quién es Pamela Sosa? Una modelo argentina, creo. ¿Modelo argentina? Sí. Bueno. Es que no, más referencia de ella no tengo. No, debe ser de farándula la Lola. No, yo tampoco tengo. Sí, mucho. Ociosamente sí vi una parte del video. Y no, nada del otro mundo. Oh, ahí salía más grande. Sí, su trasero se ve más grande también. Sí, sus senos también. Sí, voy a ir al sostén. Montserrat Álvarez enojó a Piñera con notas sobre su padre. Chan. En el programa de anoche. Cuando le tocan a la familia no le gusta. Claro. Pero le encanta meterse donde no lo llaman. ¿Tú viste el video donde Piñera Como que le da un abrazo a una viejita, a una abuelita. Y le promete que le va a dar ¿sí? una casa. Sí, sí, lo vi, pobre señora. Qué hombre más cara de raja. Pero pobre señora, es que igual ella también le compra. ¿Por qué no? Es que todos los políticos hacen lo mismo. Prometen y ponen carita de buena onda. Y al final no van a cumplir. Es que Piñera me carga. Es que, ¿cachaste que le dio un beso así como que sonrió a la cámara? Yo creo que después se fue a lavar los dientes en primeras. Que no le dé porcina. Sí, probablemente. Probablemente. Es que la gente con plata ya hace. ¿No cree usted que puede ser carnicería política eso? ¿Que ande recolectando besos de las abuelitas? Puede ser, porque a lo mejor él, cuando la abuelita le habló, porque vi en el video que él como que iba caminando, hablando por celular, no sé qué onda. ¿Ya? Y la abuelita como que le tocó el brazo y él no la pescó. Y después pensó, esto me conviene, pero imagen. Puede ser, probablemente. Es que ese tipo de actos de buena fe, como uno dice, uh-huh. Dicen en teoría que es una buena persona, pero no lo sé. Yo dudo de sus buenos actos. Será. Vamos a leer otro periódico entonces. Sí. La tercera. Estamos directamente con la internet. Menos mal que tenemos la tecnología mal. Sí, sí, porque si no tendríamos que estar comprando los diarios, ¿cachai? Entonces tendríamos la mesa llena de diarios. Sí, y ahora aparece una publicidad. Una publicidad. Donde se mueren gallos con porcina. Claro. Oye, mi hermano fue ahí, no digas eso. Perdón, lo siento. Por si acaso mi hermano tiene fiebre porcina. Un saludo para él que se mejore. Un saludo para él que no se reforme tan chido. Bueno. ¿No se va a convertir en Némesis? ¿No? Oye, ¿sabéis qué? No, aparte. Cuando recién apareció la cosa de la fiebre porcina, ¿viste que los aeropuertos tenían esos sensores de calor? Sí. Era tan exterminio esa escena. Era como apocalíptica, era como mal. No, era como Depredador. Ah, no la vi. Yo me acuerdo era como la vista que tenía Depredador. Ah, sí. No, pero la escena en sí de la gente entrando al aeropuerto, algunos cerraron, muy exterminio. Lo voy a hacer para una película del fin del mundo. Están como de moda. Pero están trillados al fin del mundo, si todos saben que se van a morir igual. Aunque sea el 2012, no importa. Da lo mismo. ¿Cuánto queda? Quedan como 3 años. 3 años. No, el 2009. Nos quedan 3 años. ¿3 años para carretear? Y un poco más porque es en diciembre. Tira para 4 años. Un poquito más. 3 años y medio. Ay, qué tanto. Si igual, aunque el 2012 o antes o después, igual uno se va a morir. Si no, uno es humano. Todos los humanos se mueren. ¿Qué nos trae la tercera para el día de hoy, señorita Eli? A ver. Gobierno enviará proyecto para garantizar acceso a la píldora. Anuncio lo realizó la vocera Carolina Toá junto a las autoridades de salud. Eso es casi como oh my god. Sí, es como le vamos a todas las que lo requieran, le vamos a dar la píldora el día después. O sea, encámense como quieran. Pero ¿y cómo sabían las niñas que las han violado? No, pero es que eso no se puede controlar, por eso. Ah, claro. O sea, pero igual... ¿Pero se podría hacer algún tipo de examen así como de un día para otro para saber si pasó algo? ¿Cómo va a pasar si fue violación, fue calentura, algo así? ¿Sí? Es que creo que se puede contratar si fue una violación. Ay, yo tengo entendido que sí. Sí, puede ser. Pero de ella que se dé la molestia de hacerlo, no lo creo. Pero bueno, que se encamen las lolas, fue cosa pero de es que también. A lo mejor la Lola puede decir que fue una violación y no fue así. Pero es que eso. ¿Cómo? Se comprueba con exámenes. ¿Hay alguna forma de saber? Sí, hay exámenes que constatan que uno fue violada o no. Ay. Es que no voy a entrar a especificar porque es demasiado... Sí, pues no es la hora para hacerlo. Sí, no. Un saludo para la gente que está tomando once, que está almorzando también. O desayunando, depende sí, de qué hora escucha el programa. Depende de qué hora escucha el programa. O cenando, o comiendo un tentempié de medianoche. Claro, su petibuche. Mujer de Chiloé se convierte en séptima víctima fatal por AH1N1. Alias porcina. La víctima padecía una afección pulmonar y estaba internada en el hospital de Castro. Es bonito Castro. A todo esto, así como paréntesis. Paréntesis, como que no tiene nada que ver no, con la muerte que, de ella. Off topic, es bonito Castro. Ahora, on topic, qué mala onda por la señora. Bueno, ahí hay una noticia de fútbol que no quiero nombrar. ¿Quiere que la nombre yo? No, no, ¿para qué? Sí. No, ¿a qué le importa el fútbol? Aquí estamos hablando de cosas freak y de noticias importantes. Sí, ¿a quién le importa el fútbol? ¿Fútbol no es freak? El opio del pueblo nomás. Es como... No, el Icayet. Dilo, es como la religión. ¿Por qué? Porque sí, porque a la gente la... Es que me van a retar. ¿Quién? ¿Pero puedo decirlo? No, es que después mi mamá me reta. No, pero dilo, sí. Porque sí, porque la gente generalmente la controlan con la religión, pues. Son como leyes impuestas que la gente sigue, ¿cachai? Sin razón. ¿Que no las cuestiona? No las cuestiona, es un absolutismo, y eso es casi un opio. Es como el opio, igual que el fútbol. Sí. O sea, el fútbol lo podéis cuestionar, pero en el fondo es como lo mismo, ¿cachai? Es que, bueno, ya no se da tanto eso de que uno cuestiona... que no cuestiona la religión, sino que ya hay mucha gente que la cuestiona. Los mismos católicos la cuestionan, de hecho. Pero la gente de mayor edad no la cuestiona. Es como la gente que más tiene poder, en cierto modo. Por eso, las cosas van a ir cambiando de a poco. Chan. Nos vamos a tomar el poder. Y la revolución. Anarquía, revolución. Sí. ¿Qué más trae? Bueno, Colombia recuerda a Andrés Escobar 15 años después de su muerte. El 22 de junio de 1994, el defensa colombiano marcó el autogol que derivó en su asesinato. ¿Usted conocía esa historia? Ni idea, es que de fútbol, no cacho. Bueno, aunque sea de fútbol, es como un tema más o menos cuático, porque aquí la gente del tráfico allá en Colombia, uh-huh, apostó por la victoria de Colombia. ¿Ya? Y Colombia empató solamente porque el señor Escobar se mandó un autogol a último minuto. Y cuando llegaron a Colombia, por eso quedaron eliminados, tuvieron que volverse a Colombia y lo mataron. Oh, qué mala onda. La mafia lo mató. Chan. El tráfico lo mató. Sí. Noticias económicas. Wall Street cayó más de 2% y arrastró bolsas de Europa y América Latina. Wall Street arrastra la bolsa todavía. Arrastra la bolsa. Arrastra la bolsa al pan. Es chiquitita. Chiquitita, sí. El Dow Jones perdió más de 200 puntos, en tanto el S&P 500 y el Nasdaq perdieron más de 3%. ¡Qué lata! ¿En algo nos afectará a nosotros? Que no suba la micro, que apenas puedo andar, por favor. El diario gratuito de Chile, La Hora. El diario más útil en las horas de clases. Cuando uno no pesca al profe y se pone a hacer los puzzles. Es lo mejor. Pero no te retan porque hacía el puzzle en la... No, yo creo que los profes están conscientes de su clase, que es bastante fome de pronto. Ellos saben. Sí, pues si uno cacho cuando uno está haciendo una clase fome. Así como en mi experiencia educativa, sí. Uno lo sabe. Bueno, uno se da cuenta. ¿Qué nos titula La Hora para hoy? Crece el rechazo al fallo antipíldora. Organizaciones piden garantizar acceso al fármaco y acusan que dictamen transgrede derechos reproductivos. ¿Qué cree usted? Mira, justo hoy día estuve viendo, leyendo harto sobre el aborto. Uh-huh. ¿Con respecto a las fotos medias gore que tenía ahí en la disertación? Sí. Para la mayoría que no sabe, tuve que hacer una disertación en clase sobre el aborto, donde me tocó ver muchas fotos de guaguas hacerse nada y sin cabeza. Bien, bien agradable, hay que decir. Pero la mayoría de los textos y la mayoría de las universidades siempre te van a... te tiran la influencia anti-píldora y anti-aborto. Uh-huh. Estoy. Pero igual creo que para la gente que, por ejemplo, a lo que voy yo, las niñas que son violadas, ponte tú, que igual tienen derecho a decidir sobre su vida. Exactamente. Cita Eli, ¿le parece si vamos con la música y después continuamos con sí, los comentarios? Sí, por favor. Vamos a ir con la música entonces. ¿Qué habíamos programado para esto? Vamos a ir con esto que se llama So Hot. Lo canta Key Rock acá en el Happy Hour a través de www.podcaster.cl. because you know you're so high. Continuamos con esto que se llama Happy Hour, señorita Eli. Estaba bueno el tema de King Rock. Aunque, sí, estaba bueno, ¿cierto? Súper bueno. ¿Qué cosa más movida? Seguimos con los titulares. En el diario La Hora aparece Bachelet y Obama juntos otra vez. Como que los quieren ver pololeando. Sí, pero ¿sabes que yo no me saco la imagen de Obama bailando el Rick Roll? Las canciones de Rick Astley. ¿Ah, sí? Sí. Si alguien está familiarizado con eso, puede buscar en YouTube el Rick Roll Obama y van a verlo bailando ochenteramente. Es bien free. O vean la nueva animación de Jip Jap. ¿Ya? Es super presidente. Ah, no la cachaba. Véela en YouTube. Super presidente. Super Obama salvando el mundo. Salvando el mundo de las caídas económicas, de las guerras. Él es como el nuevo papi. Sí, es como el nuevo superhéroe del mundo. Sí, que es Superman, que Batman. ¿De verdad querer es como el anticristo? Dicen que es el anticristo. Por unas cosas de Nostradamus, Nosferatu, no sé quién cresta era. Que en un juego de letras Obama tiene el mismo nombre que el anticristo, ¿no? Era un rollo más o menos, un poco exagerado, pero eso dicen. Eso dicen. Creo que... No sé. No se ve bien el diario de la hora. Está como doblado. Está como cortado por la mitad. Chan. Bueno, ahí estaba el diario de la hora. Es que la hora versión baño. Estaba doblado, que chan. Está doblado. La otra mitad la usaron quizás para qué. No queremos saberlo. Publimetro. Como la hora, igual. Es casi. A ver. Aquí a garabato limpio, la historia de las palabras. Y aparece una señalética con unos garabatos así como puro símbolo. Maldita, rayos, gatos, exclamaciones. ¿Por qué sale eso? No tengo... ¿Abrámoslo? Abrámoslo. A ver de qué chipe libre, veámoslo. Ya que estamos en chipe libre. Y ese... es un reportaje acerca de qué significan las malas palabras y por qué las pronunciamos y todo eso. Así que léale. Un artículo para leer en el baño. Parece interesante. Así sí. Como mientras usted está en esos 5 minutos en que no hace nada, usted o 10, claro. Puede como 10. Depende, po. Es que yo estoy pensando en el baño, por eso. Depende de lo que comiste. Depende de lo que está haciendo, claro. Claro. Es que los hombres no podemos hacer pichi y leer al mismo tiempo. A lo mejor las mujeres pueden, pero esa nosotros no. Esa es la ventaja de ser niña, una puede hacer muchas cosas a la vez. Pobre de ustedes, pobre limitado. En buena onda eso sí. ¿Qué feminista fue eso? Ya le está dando pista a la gente para que responda la encuesta más fácil, ¿cierto? Sí. A ver si después se gana el premio secreto de la kermesse. No es secreto, así que no voy a dar pistas sobre qué. Bueno, otros titulares que nos trae Publimetro. Durante 72 horas, un millar de dirigentes de campamentos se instalan en Mediaguas, en Parque O'Higgins. Ya, ¿y eso fue el día? Sí, se supone que el día, así es. Ah, claro, el diario de hoy día. El diario de hoy día. Hoy día miércoles. Pero, campamento en el Parque O'Higgins. Sí. Qué mal. ¿Y ahora dónde voy a ir a hacer los asados de fin de semana? Típico que uno va con los amigos al Parque O'Higgins a tomarse unas cheritas, a tomar unas carnes. Chuta, habrá que cambiar el Parque O'Higgins por el Forestal. Pero en el Forestal está lleno de pacos, po. Te no. Echan al tiro. Y no podía hacer asados ahí, po. Solo te echan los vecinos. Viste que son medio chupers, así como sí, medio. Sí, son como medio. Son ABC1. ABC1. Medio alternativo. Sí. Ellos no comen carne, comen sushi. ¿Cachai? Es distinto. Pero. Bueno, le decía al divino anticristo que te apoya nomás, po. ¿A Obama, ponte tú? No, hay un poeta que le dicen el divino anticristo que anda paseándose por ahí y hace. Y siempre que siempre lo entrevistan de la Sí Somos. Para que dé su opinión. Ay, no lo cacho. Que estoy durmiendo hasta ahora, no veo. Ah, de veras que usted se duerme temprano, es una niña buena. Sí, oh sí. Senador Minami afirma que el sábado hará importantes anuncios. ¿Qué tan importantes serán? Mira, pensando en su visita a esta discoteca Fausto, que ahora diga que sí. Se va a hacer gay. Porque es bisexual. Pero si anda con Karen. O sea, están casados. ¿Y qué pueden ser pantallas? Bueno, él es audiovisual, ella es periodista. Puede ser que como sean del mismo rubro, les conviene estar juntos. Claro. Porque hay muchos hombres que. O mucha gente que es gay. Que hace pantalla, que les da vergüenza contar, salir del closet. Como Gonzalo Cáceres, por ejemplo. Pero él se dice que es asexuado. ¿Asexuado? Sí. Es como Miguel Bosé también. Ah, que es multisexual. Claro, como Morrissey. Sí, Morrissey es asexuado también. ¿Viste? Pero ellos lo admiten de una forma que no son heteros, ¿cachai? Pero se ve tan gay que parece gay. ¿Quién? Morrissey. ¿O no habéis visto sus videos? No, y obvio que sí, po. Pero... This charming man. What the fuck. ¿Hay que echar ese grito que se manda en la canción? Es como orgásmico. Bueno, nos fuimos para otro lado. Saludos a Morrissey. Saludos a Morrissey. De hecho, podríamos escuchar a Morrissey. No es mala idea. Sí, pongamos a Morrissey. Pónete al Morrissey. Entonces vamos a poner este tema que se llama There is a light that never goes out. O This Charming Man. Pongamos ese tema. This Charming Man. This Charming Man. Sí. Escuchamos a The Smiths acá en el Happy Hour a través de podcaster.cl. Continuamos con esto que se llama Happy Hour. Señorita Eli, ¿usted está preocupada? Sí, estoy ¿sí? preocupada. ¿Por qué está preocupada? Porque me suenan los huesitos de las manitos. Ah, ¿y eso por qué? No sé, me estoy doblando las manos y me suenan los huesos. Sí, de hecho... ¿Faltar leche? ¡Ay, no! No. Perdón. Bueno, me suenan mucho los huesitos. No sé, me faltará leche, alguna vitamina, no cacho. Le falta calcio. Le faltan probióticos. Claro, uno no al día, su chamito. Un chamito. Un chamito. ¿Cómo le ponís chamito a esa cuestión? ¿Es yogur esa cuestión o no? Sí. Y le estamos haciendo promoción gratis, ¿sabía usted? No tome chamito, es malo. Señores de Soprole, después le mandamos la factura. Sí. Vamos a ir con esta sección que a la gente le gusta mucho. Esto se llama ¡Oh my, oh my God! ¿Por qué me calla? Porque me desespero cuando estoy como estirándote y gritando ¡Oh my God! Y no respiráis. ¿Cómo que me voy a morir? Sí, por si no. Por si no. ¿En qué estamos? Oh my God, número uno, señorita Eli. Karen y Marcos Enríquez Ominami van de carreta al Fausto. ¡Oh my God! Oh my God. ¿Se fueron al Fausto? ¿Qué alternativo ellos? ¡Qué heavy! Apoyando las comunidades gays. ¿O alternativas? ¿Alternativas? ¿De Santiago? Según las últimas noticias, loca noche de Karen y Marcos Enríquez Ominami en el Fausto. Alias Meo. Alias Meo. Es que así lo... Es que no tenía mucho espacio para poner la noticia. No, sí lo está lesionado. Bueno. ¿Qué dice? Bueno, que... era como un sitio... Dice que era un sitio inmaculado para la política chilena. Bueno, esa era la discoteca Fausto. Pero Marco Enrique Minami le hizo un par de fintas a la historia y se instaló en un lugar estratégico. A un costado de los baños del local. Todo con tal de reunir firmas para su candidatura presidencial. O sea, si yo estoy carreteando la disco, sea cual sea, y aparece un político pidiendo firmas, lo encuentro igual de su hija. Es como invasivo. Como o sea, que tú carreteas y te olvidas y es como a la cresta, vamos a chupar. Pero ¿sabéis cuál es la estrategia de él? Que va y hay un montón de gay curados. Entonces le dicen, ya, si somos amigos, si yo te firmo por ti, si yo voy a votar por ti. Y al final es las firmas para que lo hagan candidato nomás. O sea, sí, po, pero es que igual, qué lata. O sea, yo estaba en el Fausto y no estaba curada precisamente, ¿cachai? Y igual debe ser lata que te aparezca un político. Imagínate, aparece Frey o Piñera ahí. No, pero es que es distinto. Pues mira, Marco Enrique Ominami es un hombre joven. Es como un loco buena onda. Es un loco buena onda. ¿Qué le habréis dicho tú si lo habréis visto ahí? No sé. No, que no le creo. Que yo no le creo a Ominami. No. No le compro nada de lo que dice, ese es mi problema. No venga a dar posturas políticas acá. Yo estoy... me hago responsable de mi opinión y yo no le creo a Ominami. Ya. No votaría por él. Le vamos a decir a Ominami que amigo mío. No, mentira. Ojalá fuera dile, amigo mío. Dile, mostrálo para acá. Aquí listo, ¿qué pasa? Aquí hacemos el debate. Sí, yo no tengo problema. Bueno, ahí en la foto la Karencita parece que lo gozó harto. Ahí sí, aparece con dos hombres y ella se ríe así como malulamente. Está como sanguchito. Sí. Y mientras Ominami está junto a un travesti. Sí, que... Maureen Junot. ¿Cómo? Maureen Junot se llama ella. Maureen Junot. ¿Quién es ella? Es una transformista bien famosilla dentro del ambiente gay. Bueno, yo no sabía, pues no me ando fijando. Aparece el nombre ahí en todo caso. Ahí, en la información sale. En la información sale, pero igual lo ubico. Saludos para él. Ah, ya, bueno. Es que yo no ando preocupado de los transformistas ni de lo que... Es que yo tengo muchos amigos gay, por eso me cacho. Ah, entonces tenéis como conocimiento de eso. Sí, tengo conocimiento del ambiente. Correcto. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Yo pensé que habían ido a carretear y fueron a hacer propaganda política. No puede ser. Qué fome. ¿Se acuerda usted de la gata Luz? La que estuvo en una noche de pasión con un murciélago. Sí. Y después se la querían sacrificar y la señora la escondió por 2 años. Sí, lo recuerdo. ¿Qué pasó con ella? ¡Oh my God! La gata Luz abandona a su dueña por amor. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Por caliente. No diga eso, señor. Pero si se fue con un gato. Pero es su naturaleza. Y se fue con un gato negro. Gran detalle. Gran detalle, ¿por qué? Gran detalle, un gato negro. Porque es como... como rebelde, así como que... No es rebelde. Claro, pues que ella era como Perolais, porque es rubiecita, que está ahí bien cuidada, mimada. Oye, la foto que sale ahí está como bien vampiresca. Sí, sale la gata en una postura como bien tensa y con la boca abierta. No sé si está bostezando o está gritando. No, así como que te va a morder, así como... ¡Ah! Sí, se ve amenazante. Igual es tierna. Pero me gusta más mi gatito en todo caso. Y bueno, cuenta la historia de que la señora se cambió de casa. ¿Ya? Entonces tenía un patio más grande y decía que la luz se escapaba. Se escapaba y después volvía, hasta que un día no volvió más. Y se hizo gata, como dice. Se hizo gata. Es como quien dice... Se hizo mujer. Se hizo mujer. Pequeña. Bueno, si la gatita encontró el amor, está bien por ella, po. Mientras se cuide. Que el gato negro no la cuida. Se haga responsable el gato negro, claro. Sí, que use condón y todo eso. Claro, condón es gatuno. Que no debe ser muy grande, supongo. ¿Cómo sabe usted? Porque por algo dicen como tulite gato, ¿no? Cuando molestan a la gente dicen tulite gato. Tulite gato, con el dedo el gesto técnico. Gesto técnico. Oh my god, número 3, señorita Eli. Aunque usted no lo crea, venden moto con forma de estufa. ¡Oh my god! O sea, yo me puedo calentar con la moto. Así como una estufa. Ah, pensé que usted tenía fantasías sexuales con la estufa. Qué feo. No, es una moto alemana antigua que está a la venta. La cual, extrañamente, su forma es muy similar a la de una estufa. Por eso es la de moto con forma de estufa. Ah, pero es una moto antigua. Sí, no, es una moto, pero que tiene forma de estufa. Ahí la vemos. ¿De verdad tiene forma de estufa? Sí. Y en el video aparece así como bien mal traída la moto, con su buen cojincito para... Destartalada. Sí. Pero igual con una pintada pasaría piola. Es que la parte trasera es como la Stufator, que está como rara. Y, igual se ve cómoda. Bueno, en el video que sale ahí en el diario... Y anda, mira, anda. Casi se nos da vuelta el hombre, pero anduvo la moto. Ya da como unas tres vueltas, el tipo hace el Victoria con los manitos. Sí, de hecho es como un sitio así bien... un sitio raso. Claro. No creo que queráis andar con eso en la calle. O sea... Igual entre andar en micro y en metro. Igual yo no nada de eso. ¿Igual? Si igual llego rápido a la bus, sí, ¿por qué no? No, pero al parecer no anda muy rápido. Anda por ahí con una bicicleta nomás. No, mira, igual va rápido. A ver. Si igual se mueve rápido. ¿Le tenéis poca fe a la moto? La moto estufa. Yo le llevaría los de Pin My Ride. En este caso sería enchula tu moto. Enchula la estufa. Enchula la estufa. Con sus cráneos y unas llamitas a los lados, queda de lujo. Oye, esto es bien curioso, este My God. Esta gente farandulera que puede darse esos gustos extraños. George Clooney contrató un medium para contactarse con un chancho muerto. Oh my god. Oh my god. ¿Qué es eso? O sea, contrató un brujo porque quería contactarse con un chancho que era amigo de él, que murió. Su mascota era. Su mascota. Chancho Max. Chancho Araña. Chancho Araña. O Paseo Homero. Bueno, ahí dice que George Clooney lo extrañaba tanto al chancho que le pidió a una mentalista que lo ponga en contacto con el animal. Oh. ¿Seguro él hablaba con su chancho? O sea, de ella que hablís con un chancho es como... Bueno, George Clooney dice: el medium me dijo que Max tuvo una excelente vida conmigo. Él está muy feliz de espíritu y todavía sale conmigo algunas veces. ¿Me podía explicar cómo un chancho puede saber si está feliz o no? No lo sé. ¿Por qué mueve la colita? ¿Los chanchos mueven la cola? No lo sé. ¿Puede ser? Yo se las veo como encorvadas, pero no... ¿Pero es que mueven la cola o no? Lo sé, pues nunca he visto un chancho en vivo y en directo. No sé, en la tele nomás. Yo pensé que vivía ahí, y no que vivía ahí en el campo. Es que en mi campo no hay chancho. ¿Cachai? Somos a otro nivel, ¿cachai? Bueno, de que tuvo una excelente vida, yo me imagino que sí. No, obvio, cualquiera con George Clooney puede tener una excelente vida. Yo podría ser el chancho de George Clooney. Fuertes declaraciones. ¿Y iría al Fausto con él también? ¿Con el chancho o con el George Clooney? Ah, no sé. Usted me está dejando mal parado, señorita Eli. Te la estoy devolviendo, eso es lo que pasa. Molesta, molesta. Eso me pasa por tirar tallas pesadas. Sí. Bueno, el actor dice que el actor quedó devastado luego de que Max muriera en su casa, mientras él se encontraba promocionando la película The Good German. Es que él estaba afuera por eso. Y justo se muere el chancho cuando él está afuera. Qué cuático. ¿Usted se le ha muerto alguna mascota? Sí, sí, harto. Un perro. Una perra que vivía aquí que se le cayó el poto y murió. ¿Cómo murió? Se le cayó el poto. Es que cuando mueren de viejo es así, pues primero se les cae el poto, les da distemper y después mueren. Oh. Ah, no sé, nunca. No tenía experiencia con perros. Ni con perras. Mascotas, obviamente. No sé, yo que aquí te reís solo y... Ay, todo descontextualizado. Todo en doble sentido. Todo en doble sentido. No sé qué pasa hoy día. Yo creo que donde no hay pauta, algo que no. Sí, eso debe ser. Donde tenemos que rellenar con cualquier cosa, entonces tenemos que recurrir al recurso barato del doble sentido. Y eso sí. No puede ser. No. Última vez. No lo permitiré de nuevo. Ya voy a tratar de no pensar en doble sentido. Pero usted tampoco, si yo igual digo cosas y usted se ríe, pues Eli. Pero yo me quedo callada. Mira, y te seguí riendo solo. Cacho. Ya. Luego de la muerte de Max, George Clooney dijo: fue el cerdo más viejo que los veterinarios hayan visto. Era una gran parte de mi vida. Es extraño cómo los animales se convierten en una gran parte de tu familia. Bueno, los humanos son animales. Pero es que los animales, aquí en este caso los humanos se diferencian de los animales no pensantes. Ay, qué tormenta eso. No razonables. Que no razonan. Sí, sé, no razonan, no piensan a los sí, cacho. Es que tengo que especificar todo para que no se malentienda nada. Ya, si se está persiguiendo, pobrecito. Cáchate, no. Vamos con el siguiente. Oh my god, llega un reality para discapacitadas. Oh my god. Este es el reality de la Teletón. Oh yeah. Ya no voy a decir nada contra la Teletón, porque hay gente que puede tener su... Después va a llegar un niñito así a ruedita a poner en la noche. Mira, y se te abrió. Y se abrió de nuevo eso. Josh Clooney está penando con su chancho. ¿A dónde fue que vimos lo del reality para discapacitados? No me acuerdo. Pero básicamente se trata de un reality, de un concurso de belleza para mujeres discapacitadas, en el cual podrán ver señoras sin brazos, sin piernas, compitiendo por quién es la más bonita, a pesar de no tener sus extremidades. No todas, por lo menos. O sea, ¿una persona que le falta un brazo puede ser bonita? ¿Sí? Ellos dicen que sí. ¿O si le falta una pierna? Yo creo que sí. Pues una pierna, te ponía un vestido y pasó tierra y va. Sí, po. ¿Te acordáis de la película Gigolo por accidente? No la he visto. Es que él tiene una cita ciega. Él es Gigolo. Ya. Y por accidente, así como por casualidad. Y siempre tiene citas así con minas feas que tienen algún problema, ¿cachai? Yeah. Y al final tiene la cita con esta mina, que es la misma mina que sale en Shakespeare Apasionado. La Gwyneth Paltrow. Y él la encuentra muy bonita, así como, ah, ¿y de verdad soy tú? Así como, sí soy yo. Y al final, como cuando justo cuando van a tener sexo, él descubre que no tiene una pierna. Ay, oh, qué mala onda. Y se la tira igual, ¿no? Sí. Ah, ¿viste? La pierna donde está ahí, ni la usan. Sí. Como la película de Tarantino, en plan terror. Ay, qué buena esa película. ¿La viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, que me gusta mucho Tarantino y sus bolas raras. Ah, ya. Bueno, la película... con la pierna de Merayita. La película es de Robert Rodríguez, para que lo sepa. Pero es de la saga de Tarantino, Tarantino. En el principio. Sí. ¿Ya viste? ¿Viste? Vamos a ir con la música cinita de Lee. ¿Con qué vamos a ir ahora? De nuevo Morrissey. Extrañamente, con Morrissey de nuevo, si estamos muy tirados para el lado rosa de la vida. Y ojo que los temas los elegí yo. Las noticias del Fausto, los temas, ya, preocúpese. Ya, esto es Morrissey con Sothead. Este es el Happy Hour a través de podcaster.cl. Termina el programa sin Itali. Sobre todo porque usted se tiene que ir. Sí, tengo que ir a estudiar. Maldición. Ojalá que le vaya bien mañana en la prueba. Sí, a los que escuchen esto antes del... ¿Mañana? ¿Puede ser? Sí. Recen por mí, que me vaya bien en la prueba. No me quiero echar el ramo. Ya, bueno. Si le fue bien en la prueba, vamos a celebrar entonces. ¡Bien! ¡Bien! ¡Le fue bien! Sí. ¡Te fue bien! Sí, me fue bien. ¡Súper! No. Eli, te sacaste un rojo. Ah, oh, perdón. No, si es lo que dice uno cuando se saca un rojo. Ah, sí, entonces la voy. Sí. Bueno, hoy día yo quiero darle las gracias a la profe porque hizo una prueba ultra fácil y me saqué un 7. No, con... parece que fue día de 7 hoy. Sí, es que me salva mucho el ramo con eso. No, siempre es bueno tener un 7 en el en la hojita de las notas. En la hojita de las notas. Sí, obvio. Les recordamos que nos pueden escribir en Facebook. Ustedes se meten al grupo Happy Hour. Uh-huh. Se unen, ustedes nos pueden comentar, nos pueden mandar sus reclamos. Pedir temas. Pedir temas también. Contar cosas. Pueden contar lo que ustedes quieran. Sus historias de Transantiago también recuerdan, que para el día viernes las vamos a tener grabadas por la mismísima gente. Nosotros vamos a salir a reportear para traerle las mejores historias de Transantiago, señoras y señores. ¡Qué entretenido! ¡Qué entretenido! ¡Sí! ¿Terminamos el programa, señorita Eli? ¿Quiere mandar saludos? Nada, saludo a toda la gente que está en exámenes ahora, que aguante, que ya va a terminar el semestre. Descarguen el programa, se lo van escuchando en la micro y ustedes les va a dar como ánimo para que puedan seguir, sí, puedan seguir estudiando. Ya queda poquito para el fin de semestre, así que aguántense, cabros. Ya queda poco. Sí. Y para los cabros que están... ¿Los cabros? ¡Buena, guayo! Para los cabros. Para los niños que están en pruebas coeficiente 2, aguante porque es como... Aguante porque no tenés vacaciones. Y es la última oportunidad que tienen para salvarse de repetir, por ejemplo. Pero ellos no tienen vacaciones, po. ¿Por qué no? Por el paro, profe. Bueno, sí. ¡Ajá! Pero... ¿Uno que no tiene paros? No. Y cuando los tiene, sufre. Sí. Ya. En la universidad, po. Sí, oye, po. Si uno se traza que le dan los ramos. Bueno, sí, es que a uno no le gusta perder clases. No. Porque es perjudicial para nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, entonces despedimos el programa miércoles 24 de junio. Recuerden que quedan 2 días para mi cumpleaños. Estamos en la cuenta regresiva para el cumpleaños de Mr. Charla, así que hagan sus ofrendas, monten sus fotos y qué se les ocurre regalarle. De hecho, justamente, al grupo de Facebook. Justamente el viernes vamos a hacer un especial por la celebración de mi cumpleaños. ¿Ay, de qué va el especial? No sé, ahí vamos a ver. De cumpleaños. Especial por mi cumpleaños. Especial cumpleaños. Con corneta, piñata y un montón de weas. Exactamente. Sí. Manden su saludo de cumpleaños también. Nos vemos entonces. Esto fue Happy Hour día miércoles. Sayonara, se finí. Adiós.